La problemática, como siempre, de los inquilinos. Alguien que no puede llegar a tener su casa propia y tiene obligado que alquilar un techo. ¿Qué problemáticas atraviesan actualmente? Bueno, primero y principal, quería contarte y contarle a toda la audiencia, por si no lo saben, nosotros desde agosto que nos volvimos a conformar y reunir en el Parque Central, hemos formado un movimiento de inquilinos que realmente estamos trabajando a full sobre esta temática y hemos podido crear un proyecto que hemos presentado en la legislatura el 20 de octubre, justamente para promover el acceso a los habitantes de la provincia de su vivienda digna amparados bajo el 14 bis de la Constitución Nacional. Ajá. Sabemos que hay muchas trabas. Uno cuando tiene que alquilar te pone muchas trabas, además de pedirte mucho dinero, ¿no? Sí, estamos al tanto de la suspensión de la ley de alquileres que quieren hacer ahora, que quiere hacer el gobierno. Hablan de una suspensión de 180 días, ¿sí? Uh-huh. En la que en eso no se ve beneficiado nadie, porque si suspenden esa ley se paraliza el mercado, suben los precios, los empresarios entran en una actividad en la que ellos ponen un precio y uno tiene que aceptar. Tenemos muchos inquilinos que a raíz de esta suspensión nos han preguntado cómo firman su contrato que tienen que firmar, a ver, el que tiene que firmar hoy, ¿cómo lo firma? Porque ya la suspensión está en boca de todos, entonces claro, entras en un vacío legal en el que impacta después en los valores. Y lo que tenemos que ver es que, a ver, la ley se sancionó en el año pasado, en el 2020, en senadores, y el año anterior, el 2019, en diputados. Entonces ellos ya habían llegado a un acuerdo de una ley nueva, supuestamente, que nos iba a beneficiar y que no nos benefició en nada. ¿Por qué? Porque esa ley promovió el tema del índice del Banco Central, ¿sí? Claro. Entonces, está bien, todo se movió bajo el índice del Banco Central, menos los sueldos. Los sueldos siguen en el mismo lugar y no podemos pagar un alquiler que tiene un índice de un Banco Central de un 50%, de un 100%, cuando el salario sigue en el mismo lugar. Cuando tenemos gente que tiene bonos trabajando en negro, por más que sea trabajador en blanco. Claro. Entonces hay que ver una realidad. Sinceramente, nosotros el año pasado cuando nos convocamos llegamos a tener 600 personas que estaban en nuestro movimiento. Mendoza tiene una población de 2.100 personas. Si nosotros hablamos de 600 personas, estamos hablando de un 48% de gente que alquila. Claro. Entonces, dentro de toda esa gente, no puede ser que ellos estén ocupados en las PASO y en las generales viendo si tienen un 40% de votos sobre el Frente o sobre el Partido Verde y no puedan ver que ese 40% lo tienen en inquilinos que hace 30 años que no pueden acceder a su vivienda. Es increíble. Claro. Nosotros hemos hablado con María Marta Ontanida, que es la presidenta actual del IPB, y en base a este reclamo que nosotros le hemos hecho, hemos sabido de que hay 5.134 notificaciones que salieron en octubre, en este mes de octubre, a raíz de nuestra demanda, de nuestro, ¿me entendés?, de ir nosotros al IPB a hacer la presentación del proyecto, ellos ponen su movimiento a andar y sacan 5.134 notificaciones, que es gente adjudicada hace 30 años. Tanto tiempo, es increíble, la verdad. Bueno, yo me enteré en octubre, cuando nosotros fuimos a hacer este reclamo. Entonces, cuando yo me pongo a indagar sobre esto, me encuentro con que hay 5.134 adjudicados hace 30 años que no pagan su vivienda. Claro. Entonces, ¿cómo va a funcionar el IPB? Claro. Y nos prometen que ahora en noviembre van a sacar 6.800 notificaciones más a otros adjudicatarios que tampoco han pagado y 6.000 notificaciones más a otras personas que ya tienen su casa adjudicada sin haberla pagado. Claro. Sí, hay que hacer una regulación urgente ahí, de la ley. Entonces, ¿cómo un inquilino va a acceder a una casa propia habiéndose inscrito en el RENAVIT? Yo hace 25 años que estoy inscrita en el RENAVIT. Oh. Y cuando me llamaron para el Procrear, que fue en el 2010, no te voy a mentir, tengo los papeles y todo, fue una mentira. El Procrear fue una mentira. El Procrear es una mentira. Claro. Porque habían más de 3.000 personas que habíamos salido sorteadas, y cuando llegabas al lugar, había una cola de 3.000 personas en el lugar, y vos ibas feliz, porque te habías ganado un lugar en ese sorteo, y cuando entrabas a ese lugar, había un bolillero, Marcos, un bolillero, claro. Tenía que sacar el número de tu DNI para que saliera sorteada en una casa. O sea, más trabas no le pueden poner, ¿no? ¿Me entendés? Es realmente increíble. Y en el 2010 yo tenía trabajo en blanco, el papá de mis hijos tenía trabajo en blanco, teníamos dos sueldos como pedían los requisitos, por eso entré en ese sorteo. Claro. Pero es una mentira, porque eran 600 casas y habían hecho 3.000 notificaciones. Entonces, ¿por qué llaman a 3.000 personas si tienen 600 casas para entregar? Llamá a 600 familias que tengan, ¿me entendés?, todo en regla para acceder a estas viviendas y no hagas esa paparruchada. Claro, claro. Sí, realmente es increíble tantos palos en las ruedas que les ponen un inquilino, porque encima, como vos decías, los sueldos se han congelado, los impuestos, los alquileres, todo sigue aumentando, y aquella persona que no tiene acceso a una vivienda propia, se la ve muy negras, realmente. El gobierno dice estar trabajando en una reforma, que por eso dice que van a contemplar la suspensión de los 180 días. Ajá. Ahora, nosotros no sabemos qué va a pasar con los contratos que se firmen en esos 180 días. No sabemos bajo qué ley vamos a firmar. Los inquilinos que están en nuestra asociación y que tienen que firmar ahora, hoy, mañana, pasado, si con la ley nueva, si con la ley vieja, si los contratos se van a firmar con algo que las inmobiliarias llaman como un stand-by. Oh. ¿Me entendés? O sea, le ponen palabras en inglés, que vivimos en Argentina y te dicen stand-by, y vos decís, bueno, qué lindo, y no sabés, o sea, vas a firmar algo que no sabés cómo lo vas a firmar. Tal cual. Están esperando una modificación a una normativa que ya habían, como se dice, aprobado. Claro. ¿Me entendés? Entonces, yo creo que deberíamos volver al Código Civil como estaba antes. Si bien las partes preveíamos que podíamos pagar un alquiler, es como cuando vos vas y compras una cafetera en cuota. Sabés que la cuota te va a aumentar un tanto porcentaje y a fin de año la vas a terminar de pagar, pero ¿sabés cuál porcentaje? Claro, exacto. ¿Sabés en cuántas cuotas y cuál porcentaje vas a pagar? Si la cafetera sale 300 y a fin de año la vas a pagar en 500, bueno, pero no tengo los 300 ahora, voy a ir pagando 20 pesos por mes. Claro. Y voy a terminar pagando 30 pesos, la voy a pagar un poquito más cara, pero voy a tener la cafetera que tengo. A eso me refiero, voy a poder tener un alquiler a mi acceso. Exacto. O sea, en diciembre se hicieron, ahora vienen un mes de cambio, políticamente hablando, ¿sí? Uh-huh. Entonces, primero estábamos esperando que estaban ocupados con las PASO, después estábamos esperando que estaban ocupados con las generales. Ahora en diciembre estamos esperando porque están ocupados con los cambios políticos que van a haber. O sea, siempre están ocupados en ver el lugar que ellos van a ocupar en el Senado, en diputados, en donde quiera que sea, y no ocupándose de lo que tiene que ser. Y cuando sancionan algo, lo sancionan, no quiero decir la palabra, pero con algo que no sirve. Exactamente. Bueno, Marcela, ha sido muy clara tu explicación y la problemática que llevan, que están atravesando los inquilinos, aquí en Mendoza sobre todo, ¿no? Te agradecemos mucho esta comunicación y estamos aquí a disposición para cuando lo quieras, ¿eh? Bueno, Marcos, yo quiero que ustedes tengan así este teléfono al que me han llamado para a disposición de cualquier inquilino que quiera sumarse a nuestra asociación y a que siga peleando con nosotros por este proyecto que hemos ingresado en Comisión de Derechos y Garantías y que estamos haciendo fuerza para que salga. Y también contarte que el jueves, a las 21 horas, en el nudo vial, hemos hecho una convocatoria a toda la gente, no es ni de partidos, no es de asociaciones, no es de nada. Es una convocatoria, digamos, de mendocinos cansados de toda esta política que se está llevando adelante. Nos vamos a unir todos los que son los de la RTO, los del agua, lo de los impuestos, lo de las ART, los de OSEP, ¿me entendés? O sea, mendocinos cansados de que esta política no funcione. Y dentro de esos mendocinos estamos los inquilinos. Esta convocatoria es para el próximo jueves. Para el próximo jueves 2 de diciembre a las 21 horas en el Nudo Vial. En el Nudo Vial. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Te mandamos un abrazo y quedamos a disposición tuya. No, gracias a ustedes siempre por el espacio y bueno, como te dije, mi número queda a disposición de quien pueda y se sume a esto. Bueno, cómo no. Te enviamos un abrazo. No, a vos, muchas gracias. Gracias, muy amable. Ahí nos comunicábamos con Marcela Loyola, ella integra un espacio de inquilinos de Mendoza.